Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, gente, 22 y 14. Lobo suelto, estamos al aire con esta jodita que nos metió la producción. Malísima. ¡Qué va! Vamos a pasar muy bien, los vivos del otro lado, ¿eh? Bueno, 22-14, estamos en un nuevo programa. Lobo suelto, estamos al aire. Arrancamos con los chicos de Locura en Hebras haciendo la cortina Soy un Lobo en Libertad. Y bueno, entre locos de turno salió ahí camuflado un par de goles, semana de Superclásico. Y sí, bueno, vieja, perdió el Club Atlético River Plate. El River Plate, tu grato nombre, ha perdido otra vez. Pero nada, eso hace quitar la pasión y el sentimiento. Qué difícil en este momento, ¿no? Pero bueno, como se tatuó alguien por ahí, en las malas mucho más, y en las malas mucho más, le digo acá a mi productor, gran Nico, que está bien, ¿sabes qué? A mí me gustan las jodas, los chistes, las bromas, y esta vez estuvo bien utilizado porque yo como un pescado entramos, Nino, qué bien que entramos, loco. Entramos como loco, le decimos buenas noches a la audiencia, a la gente, a los nuevos oyentes, que me parece que hoy va a haber muchos nuevos oyentes, se me ocurre. Tengo esa sensación. Y muchos mensajes, loco. Hoy la verdad tenemos ganas de que nos manden muchos mensajes. Hay invitados de lujo para hoy. Ya está brillando el celular, ¿eh? Sí, están empezando a sonar los celulares. Viene una banda acá desde el oeste, una gran banda de rock. De rock como... No está sonando de este tipo de rock, que es Maham. Un violero del carajo como Leo Jaito también va a estar acá con nosotros. Tenemos un montón de cosas para el programa de hoy. Tenemos un pequeño homenaje que hacemos al Flaco Spinetta en su cumpleaños. 62 pirulos. 62 pirulos. Vamos, Flaco, tenés que volver. Vamos, es verdad. Yo siempre le decía a un amigo que tengo un pecado capital con el Flaco Spinetta. En que me gusta, pero me gusta, normal, ¿entendés? Como me gusta. Y entonces te dice, ¿y te gusta? No sé... sí, me gusta, normal. Me gustaría que me guste más. Ese es el lema con el Flaco Spinetta. Yo creo que, bueno, hoy hablaba también con un amigo que... Y hablar de que no lo vimos en vivo, ¿no? Yo no lo vi con Pescado ni con Almendra. Ahora, bueno, cuando vuelva seguro va a tocar y tengo que ir a verlo. Nunca lo vi en vivo. Yo tampoco. Vi a, creo que a todas la, las bandas grosas en vivo o solistas, menos a Spinetta y a Charlie. Ah, oh, mira vos, yo a Charlie sí. No, a ninguno de los Spinetta dos. Spinetta tengo la deuda, lo voy a ir a ver. Pero bueno, la verdad que cuando vuelva a tocar Spinetta me comprometo a mí mismo a ir a verlo. Ir a ver a Spinetta y disfrutar de su música, de su arte. Bueno, hoy es un viernes de vacaciones, seguimos, pero no, no, por eso vamos a tratar de hacer un programa malo. Así que, como consigna, porque acá nos gusta pasar temas, mucho rock va a haber hoy de vuelta. Y como consigna, hilo conductor en, la, en las canciones va a ser banda Lobo Suelto Internacional y Nacional. Nacional solo una, seguramente, por el mundo. Entonces una banda de cada país va a sonar hoy en Lobo Suelto. Aquel que quiera pedir un temita acá con nosotros, lo puede hacer, pero trate de ser original y pedir un tema de una banda. No como Robert. No, por favor, loco. La lista de temas, no la, yo no vi todavía el playlist, así que ahora me van a sorprender al aire. Espero que esté alguno de mis tantos pedidos. Después me quedé con la bronca de... Porque claro, de, banda inglesa, podíamos, tiramos 18 bandas inglesas, ¿no? Pero banda inglesa podemos hacer de ni siquiera... Enero del 2012 hacemos y va a salir un, va a salir buena música igual con banda inglesa. Bueno, vamos a ver los números telefónicos donde pueden mandarnos mensajes, ¿te parece...? Eduardino. Dale, primero a mí en mi contacto, bueno, que lo tienen todos, al, o si no, al 0237-4666-559. 0237-4666-559. Bueno, ahí para mandar mensaje, también al 1161-54. Ah, se lo dijiste vos, 0359 para mandar mensaje, 4666-559 para llamar al aire. Manden mensajes a mi teléfono, los que lo tengan. Repito, el de la radio, 11, vamos a decirlo despacio. 61-54-03-59 11-61-54-03-59, para pedir temas, para charlar con nosotros, para hablar de música, hablar de bueno, del superclásico, ¿no? ¿Dónde viste el superclásico, Nino? Se me cortó la boca, ¿eh? ¿Dónde viste el superclásico? Lo vi en Ramos. ¿En Ramos? ¿En un bar? Te cuento, mirá. Tres hamburguesas. Sí. Dos cervezas y un Gancia One. 162 pesos, loco. Rico el Gancia One. Bueno, me rompieron el orto, diría. ¿Vos solo? Me mataron. Es como una salida. Eso es una salida con una chica de gastaste. No, lo vi con una chica. Ah, bueno. Pero, mucha guita. 25 mangos la hamburguesa. 34 pesos. ¿25 mangos la hamburguesa? Sí. 34 pesos. Estaba rica por lo menos. 34 pesos una cerveza. Y lo voy a escrachar al lugar. Insomnio, no vayan nunca. Insomnio, en Ramos. Ramos Mejía. Tenía que ver lo de Jero, señor. Sí, bueno, pero lo de Jero no tenía pantalla. Ah, bueno. Insomnio, entonces no era Insomnio. Las cosas de ir a un bar, un restaurante, viste que... hablas del bar y... La cuestión de ir a un restaurante, viste que en un restaurante vas, te dan la carta. Cuando veo la carta y dice... servicio de mesa, ya me rompe las pelotas. ¿Qué servicio de mesa? Pero es una cargada el servicio de mesa, me pareciera. ¿Cómo va a ser un servicio de mesa si yo vengo a consumir acá? No voy a venir a sentarme a nada, a algo. Es como, ¿entendés? Es malísimo el servicio de mesa. Y después está, por ejemplo, vos que sos de ir a un restaurante, Nino, sos de ir a restaurantes, esa cosa. ¿Qué pedís para tomar? Según que coma. Vino. Bueno, vino. Viene el tipo de estapa. ¿Te hace probar ¿Te un hace traído? Probar? ¡Para! ¿Alguna vez? Sí, lo ¿Dijiste hice. Que no? Sí. Me estás jodiendo. Sí. ¿Dijiste? ¿Pero por qué no? Que estaba... Le pedí un Santana y me lo hizo probar. Un Santana, boludo. Pero, esperá, te hizo probar... ¿Vos le pediste Santana? Yo le pedí un Santana. ¿Y te trajo un Santana? Me lo hizo probar y se lo volví. ¿Por qué? ¿Por qué me lo hace probar? Y no, pero si vos lo pediste... Lo hice y lo volví. ¿Pero qué justificaste para devolverlo? Nada, no me gustó. No, ahí está, pero qué, yo puedo ir a decir, a ver, no quiero sé. El Chardonnay pero bancate la que Malbec Syrah. Bancate la que se viene después. Y sí, porque mínimo la comida, te la voy a decir, escupieron y te tiraron mocos, mínimo. Sí. Lo sabes a eso. Sí, olvídate. Pero por ejemplo, si yo le digo un Charlotte Chardonnay de Navarro Correa, lo pruebo, no era lo que pensaba. ¿Me dan otro? Sí. Ah, yo pensé que tenías que decir, no, esto está picado. Esto no sirve. No. Te dan otro. Ah, eso no, mira, Igual no tengo huevo. Yo una sola vez lo hice. Sí, no. Nunca más. Otra cosa que no tengo huevo, por ejemplo, te subís a un taxi. El tachero fumando, no le puedo decir que apague el cigarrillo. ¿Entendés? Ah, no, yo no soy fumador, entonces me molesta el cigarrillo y el humo de cigarrillo mucho más. El olor a cigarrillo. Me molesta la gente que fuma cigarrillos. Uy, cagamos. Me molestan todos esos. Pero bueno, no soy capaz de decirle a un tipo que apague el cigarrillo. Bueno, pará. El cigarrillo con tabaco adentro me molesta. Ahí está. No sé, por ejemplo, no sé fumar cigarrillos. Sí, ya probamos. No sé. Yo tampoco. ¿Cómo están del otro lado? Entre el operador y el productor nos están matando. Está la chica con el bebé, no sé de lo que dicen. Che, dale el asiento. No, ¿no? Eso no me sale. Que sí. No, a mí no me sale. No, eso está bien esa. Cosas que no tenemos huevo que deberíamos tener huevo. Hay que hacerlo, sí. Totalmente, sí, tenés que pedirle el asiento. A ver si hay una embarazada, una con un bebé. Vas a sacar el boleto, no te vuelven la moneda de 5 centavos. No tengo huevo para pedirla. Yo tampoco. Sí, aprendí a esperar la moneda en los chinos. Cuando viste que moneda, dame la moneda. O te quieren dar caramelo, no, dame dos caramelitos más, le digo. Tengo confianza a los chinos que voy. Pero sí, cosas que uno no tiene huevo de reclamar o de pedir de repente. Ahí sí, hay un montón, ¿eh? Hay un montón, sí, vaya contando a la gente. Vamos a repetir los números telefónicos. Para mensajes el 11-61-54-03-59, ese es el de la radio. 11-61-54-03-59. 4666-559, el que llama hoy se va a ganar un disco, ¿eh? El que llama a Lady y charla con nosotros, que... Pero nada, que llama... ¡Hola! Que llama, charla, nos cuenta a ver qué cosa no tiene huevo de esta sencilla, ¿no? De decir, no puedo, no me da vergüenza pedir el que apague el cigarrillo. Es verdad. El que cuenta eso se va a ganar un disco para los chicos Lobo Suelto. Manden mensajes al de Nino, manden mensajes al mío también. Alguien acá manda un mensaje, ya dice, ratón, ¿vas con una mina, Ramos? ¿Qué querés? La próxima anda paso el rey, te dicen. De verdad, pará, te estás quejando, claro. Te haces el canchero, vas a Ramos. O sea, pero me quedaba cerca del laburo, fui ahí a ver el partido. Las cañitas, ni loco. Nah, ni en pedo. Aparte no tiene unos precios, vas a las cañitas, no hay precios ahí. Ah, es va verdad. Va jugado, boludo. Claro. Servicio de mesa, 52 pesos. Pará. 2 lucas y media, boludo. ¿Qué incluye el servicio de mesa? Un final feliz con 52 mangos. Una serenata. No, ni en pedo. A las cañitas ni en pedo. Otra cosa que estuve pensando es que, ¿viste cuando vas al restaurante? Y que te dan antes te dan el pancito con ese... ¿Cómo es que lo que te los dan? Los grisines. No, te dan un preparado. Que es cazancrem. No es cazancrem. ¿Qué es? No sé qué es. ¿Qué es queso blanco? Sí, queso blanco con... Le ponen, no sé, alguna boludez. Sí, le ponen ¿Qué le ponen? No sé, orégano. Bueno, con esas cosas. Tienen que cambiar esa previa. Tienen que cambiar esa previa. ¿Entendés? Porque no sé, otra cosa, loco, inventen otra cosa. Salsita criolla con salchichita, ¿entendés? Un choripán. En algunos restaurantes te dan una empanada de como previa. Sí, también. A veces voy a un restaurante a comprar comida para llevar. También te dan algo, ¿viste? No querés probarlo ni a pedo. Yo no lo pruebo. Te tiran ahí unas fetas de cosas. Pará, muy bueno esta, ¿verdad? Vas a la carnicería a estar mandando mensajes, ¿eh? Sí. Y pedís 3/4 y te ponen más de 800. Le decís que te lo saques, le decís que está bien. No, y está no, bien. De caro, ¿viste? Che, me pasé un... Además, el carnicero se pasa siempre. Sí, se pasa siempre. Ni hablar. Y bueno, dejalo. Sí, qué lío. Sí, es verdad, esa es muy buena. Bueno, es como la de los caramelos, boludo. Que contaste recién. Es otra cosa que no tenés huevo para decirle que no. No, viste, no tenés huevo. Yo lo que hice una vez error, también nunca tuve huevo decir, viste, cuando viene un plato frío. Estoy mucho con restaurante hoy. Y una vez mandé a calentarlo. Error mío, después dije. La tendría que haber comido frío. Chao, ¿no? ¿Qué te hizo ahí adentro? Viste, porque la gente es mala, la gente es maldita. Yo no pedí que me lo cambien, solamente, loco, calentame un poquito que llegó frío este plato. Vas a comprar el kiosco, está caliente la bebida. Bueno, dame otra. Sí, en la segunda no le decís. Es verdad. La llevás, chau. Sí, viste, una o dos, tres veces después. Bueno, cuando vas a comprar pilcha, a ver si vos sos como yo. Sí. Ahora estoy tratando de no ir mucho así. Cuando iba y ya te probaste una y no te gustó y ya, bueno, mostrame dos, tres, una me voy a llevar seguro. Sí. ¿Entendés? No puedo decirle que no. Aplaudo a las mujeres, porque esto es una cosa de mujeres. aplaudo que pueden ir probarse un local entero, loco. Con talles, medidas, colores, todo, y no comprarse nada. Impresionante. No, yo lo hago, Podés probarte un montón y no llevarte nada. Bueno, eso es tener huevo. Yo lo aprendí. Es tener huevo. Se te mete uno en la cola. Uno se te mete. Quilombo, ¿sí? No, ahí sí hago quilombo, sí. Yo sé que por qué no. No quiero quilombo y no le digo. Sí, chillo un poquito. Chillo así. Sí, se me colan en un lugar así. No, yo lo dejo pasar. En los bancos, viste que, por ejemplo, en los bancos va el que es cliente del banco, no sé bien cómo es. ¡Qué bronca! El prefer, el Eminem. Y protesto, los cajeros tratan de explicarme de que no, porque, loco, visité yo que haga la fila. ¿Cómo hago para hacerme cliente? ¿Quiero ser cliente? ¿Qué te hace para ser cliente? Tengo 20 lucas, loco. Bueno, loco, vayan mandando mensajes al 1161-540359, sino al mío, como están mandando. Cosas que no tienen huevo para hacerla. Pedir la monedita que faltó 5 centavos para pedirla. Se pasó la carne en la carnicería. No tenés huevo para decirle que no. Esas cosas. Está muy buena. Manden mensajes, llámenos al 466-6559. Recuerden, hoy música luego suelto por el mundo de distintos países. War music. Vamos, luego tenemos un montón de invitados para hoy. Tenemos un montón de sorpresas. No tengo internet acá, yo Nico le digo a mi productor. Vamos con el tema y después seguimos tema y tanda, después volvemos con tema. Luego suelto, loco, gracias a todos los que están escuchando. Un buen viernes para todos.

Y seguimos en Lobo Suelto. Le quiero mandar un saludo. Primero, quiero mandar varios saludos. Uno al chino, que me gusta otra vez leerlo en los mensajes. Siempre muy divertido él. Estuvo ahí en las garetas un tiempo. Un saludo a Pablito rockero allá desde el barrio El Cañón y La Aurora. Gran rock and rollero, gran fiestero de la vieja época. De la vieja época. Y también al Sodero de Jardines, que está escuchando ahí. Y yo también tengo un saludo a los pibes de Oca. Sí. Están escuchando todos ahí, prendidos. Para todos, un aguante, loco. Vamos, Correo Argentino. No. Aguante Oca. Bueno, ¿qué tema pasaban antes que nos vayamos a la tanda, Eduardino? Marihuana Porretas, de Madrid, del barrio Hortaleza. Ahí está, una banda española. Tenés y... Muse, Scarlight, el tema que pasó recién, de Manchester. Una banda inglesa en Manchester. Que a ver si alguien lo saca, es de una serie de Warner. Si alguien saca de qué serie es, porque la tengo. No, la tengo en la punta. Yo para de mí la lengua. Mental Eats. Ah, no, puede ser, puede para ser. Mí. Si no es Smalley. Sí, puede ser. Che, me pasa a mí, ojo. Organizo partido en cancha de 5 y somos 11. No da la nafta para jugar yo y dejar afuera. Ah, es verdad. Sí, pasa. No me da la nafta para dejar afuera a alguien y quedo afuera yo. Me quedo afuera. Y en mi equipo siempre hay dos que son horribles, pero el fútbol no da para no dárselas y se las doy igual, aunque sé que la van a perder y probablemente venga un gol. ¿Viste esos que son malos? ¿Cómo explicar? Ay, ay, ay, ay. Como el gran Nino. Es verdad, ¿no? Buena de lo malo. ¿Cuántas veces se banco, boludo? Pero pará, el buen amigo. Hoy, ¿sabes qué? Hoy estuve hablando un poco de la amistad. Escribí un par de cosas por el Face. No, yo no tengo mi Face abierto ahora. Porque no tengo internet en esta parte de la radio. Y pero un buen amigo, ¿sabes qué? Es el que te la da igual, loco. Que sabe que vas a mandarte una cagada y te la da igual. Ese es un buen amigo. Sí, es verdad, es verdad. ¿O no? Es verdad, güey. El que tiene, dice... bueno, toma. La última opción, la última opción. No, tiene otras opciones, pero prefiere dártela. Es un buen amigo, loco. Y gracias, bueno, chino. Has tenido grandes amigos, Nino. Señor. Bueno, loco. Gran programa estamos teniendo, 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59, 466-66-559 para llamar y charlar con nosotros al aire. El que se anime hoy a charlar al aire, le damos un regalo, tenemos un CD. Seguramente, ojo que viene Maham, y eso siempre traen remeras, traen de todo, así que... Ahí ligamos algo, Y pueden ligar a la gente, Una entradita. Entradas pueden ligar también. Así que llamen, charlen con nosotros, insúltenos, pídanos un tema... lo que sea, es bienvenido acá en Lobo Suelto. Y bueno, manden mensajes a mi número, como están mandando también. Pueden hacerlo tranquilamente, serán leídos al aire. Recuerden, hoy el hilo conductor en las canciones es Lobo Suelto por el mundo. Así que ya pasó una banda inglesa y pasó una banda española. Veremos. Después lo sabremos, qué bandas seguirán sonando. Mientras tanto, ahora vamos a hacer un pequeño homenaje al gran Flaco Spinetta, que decíamos cumplió 62 años esta semana. El lunes. Y bueno, está ahí, está luchando con un cáncer, como salió a decirlo. Como primero, ¿viste? ¿Cómo se dice? Cuando la mala leche de alguien que lo publicó antes, lo dijo antes de que él tenga ganas de decirlo. Eso es un poco mala leche. Y bueno, después sí salió a contarlo en realidad su hijo Dante, lo hizo por medio del Twitter, que atraviesa un cáncer pulmonar, pero bueno, va a pelearla. Y tenemos una... No llega a ser una biblioteca del rock, o sí, sino es un pequeño homenaje al Flaco Spinetta y en sus estados que ha estado, en sus bandas. Vamos a pasar un poquito de música del Flaco. 23 de enero, nació, del año 50, en Buenos Aires, conocido como El Flaco, cantante, guitarrista y poeta, compositor argentino de rock, considerado uno de los más importantes de su país, de nuestro país. Con una complejidad en sus obras, tanto en lo instrumental como en lo lírico y lo poético. Uno de los poetas del rock argento. Vamos a ir con el primer tema que tenemos para escuchar del Flaco. Es un tema de su primer gran banda. En Almendra. Este caso, Almendra. I'm Bueno, Desarrollo Embriónico, el grupo Almendra, formado en 1967, que junto a Manal y Los Gatos, considerados los fundadores del rock nacional. Qué grande el flaco, loco. Considerados el origen, el germen del rock nacional. Bueno, aquel que tenga ganas de ver los orígenes de la música que le escucha hoy en día, ¿no? Cuando uno escucha, no sé, lo que sea, Los Redondos, La Renga, Las Pastillas, Callejeros o lo que le guste. Y el germen está acá, loco. Y esto era un rock tremendo para la época. 1967 estamos hablando. Escuchaba muy bueno el bajo. Y era Emilio Del Guercio, que también hacía un poco de voz. Edelmiro Molinari en guitarra y también voz. Y Rodolfo García. Todos alumnos de un instituto de música. Ese es el primer paso exitoso en su carrera. En el año 69 sale el primer disco de Almendra, que contiene temas como, bueno, Ana no duerme, Plegaria para un niño dormido y Muchacha ojos de papel. Tal vez... uno de los temas, el hitazo, sí, está considerado en muchos rankings uno de los cinco temas de rock nacional, de sí, los cinco, ¿verdad?, temas más importantes del rock nacional, Muchos ojos de papel. Tras un fallido proyecto de ópera rock y las disidencias del grupo llevaron a la separación, no sin antes editar en el año 1970 el álbum doble, que tiene temas muy conocidos como Rutas Argentinas, que... ¿Quién lo hizo? ¿Los abuelos lo hizo después el tema ese? Sí, es mucho que lo hicieron, ¿eh? Llegó a tocar La Renga también. La Renga y Los Elefantes. Bueno, eso es en cuanto a Almendra. Segundo tema que tenemos para pasar ahora es de... A mí, una de las etapas que más me gusta del Flaco Spinetta, con Pescado Rabioso. Sí, ni hablar. ¡Qué temazo! No, no. Post Crucifixion de Pescado Rabioso. Tema, por ejemplo, con el que abrió Indio Solari el recital del 2010 en Tandil. Groso, haciendo un homenaje al origen, al germen del rock nacional. Esto es una banda que voy a sonar ahora. Totalmente. Pescado. Cantando ahí, cantando allá. Arriba, impresionante lo arriba que canta Spinetta en... Super G, en este... ¿Cómo? Sí. Ah, no, es verdad, me está diciendo, es verdad, me confundí, pero sí tocó lo tocó junto con Vamos la Banda. El que abrió fue Jugo de Tomate Frío, de Manal, y a mitad de recital Es gracioso lo de... A mitad de recital, perdóname, hace Post Crucifixion junto con Vamos las Bandas, también muy arriba acá en la voz, lo hace lindo, lo hace en ese tono, ¿eh? Con el tono, sí, de medio heavy de Spinetta. Sí. Pero es gracioso de Spinetta porque, viste... Habla diferente, ¿no? Vos más feliz. Y con su pasanta paciencia. Bueno, para el año 71, entre otros proyectos, Spinettalandi y sus amigos, hasta que da forma a un grupo trascendental en la música popular argentina como Pescado Rabioso, junto a Osvaldo Bocón Francisco en bajo, luego reemplazado por David Lebón. Sí, gran voz David Lebón. Se fue, en ese momento se fue de Pop on Blues. Mira, Black Amaya en batería. Y Carlos Cutaya en teclados, alta banda tenían acá, tenía el Flaco Spinetta. El cuarteto dejó un disco de blues rock. Llegaron los chicos de Mahan, saludamos a Mahan. También llegó Leo ahí, los saludamos, gracias por la onda, ya estamos con todos ellos. Y también deja un álbum doble, considerado uno de los mejores de la carrera de Spinetta, que es Pescado 2, de 1973. Para mí también el mejor, ¿eh? ¿Sí? A mí, bueno, Pescado es la etapa que más me gusta. Ahí Artaud también me gustó. Artaud y un Spinetta solista, de año 73, y después ya viene Invisible, que el próximo tema que vamos a escuchar es de Invisible, que lo ponga Ceci nomás, y seguimos escuchando Spinetta homenajeando a este grosso del rock nacional. Ahí va el Capitán Beto, Bueno, un gran tema también, loco, qué buen tema. Hay muchas versiones sobre a quién se refería este tema, el anillo. Unos dicen que... Chaval Almedo. Bueno, pará, y el gran Juan Alberto Badía decía que era el anillo del Beto Alonso, el anillo por la cancha de River. Ah, es verdad, y Spinetta es súper hincha. Y es súper hincha de River, el flaco Spinetta. El flaco se rió de esta de hace un... leí hace poco, se reía, se divertía del humor, decía de Badía. Que no recordaba si era para era referido a eso el tema. Bueno, año 1973 hasta el 76 estuvo con Invisible, agrupación que editó tres discos y dejando clásicos como Azafata del Tren, Durazno Sangrando y bueno, El Anillo del Capitán Beto. Hasta que la despedida fue en un estadio Luna Park colmado. Luna Park que hoy dicen, bueno, es un Luna Park, en esa época había que llenar un Luna Park. Aparte había menos gente en el rock, ¿no? Había menos gente, no era una moda fácil como puede ser hoy en día. Bueno, esto nos dejaba Invisible. Después sigue, ya vuelve banda Spinetta, Almendra, Spinetta Jade, que es la banda que vamos a escuchar un temita ahora. Que primero teníamos otro tema. Estaba había buscado Alma Diamante, pero sabes que hay un tema que me gusta más y me gusta mucho también cómo dice que él que armó ese tema. Vamos a escuchar el tema y después contamos un poquito al respecto. Qué lindo tema. Y bueno, yo leí por ahí que dice que él tenía a su hija en una clínica cuando era muy pequeña y dormía y bueno, a partir de ahí nace el tema y me gustó mucho como lo contaba el flaco, qué compositor. Esperemos que prontamente esté bien como va a ser. Bueno, después vinieron muchas cosas más, ¿no? Solista en los 80 y 90, por ejemplo, había previsto un dúo con Charlie en un disco que solamente pudo grabar Rezo por Vos. No llegó a hacerse un disco entero. Después tuvo años de silencio y volvió con Tester de Violencia en el año ya 88. Dice Spinetta, el primer álbum relativamente conceptual en mucho tiempo, diría que desde Durazno Sangrando, el disco de Invisible del 75, que no puedo conceptualizar varios temas y ponerlos todos al servicio de una misma temática. Si bien cada álbum pareciera tener su unidad interna, la unidad de Tester de la violencia es el sentido de qué somos. Nuestro mismo organismo, nuestro cuerpo, nuestra única forma de delirar o de poner los pies en la tierra. Impresionante el flaco. Así que bueno, este es un pequeño recuerdo, no homenaje, sino a la gente buena hay que recordarla en vida. Como a los amigos, hoy estamos hablando de eso. Ojalá se mejore. Nuestro

Seguimos en Lobo Suelto. Hoy invitados de lujo. Tenemos un montón de invitados, hay un montón de gente del otro lado del estudio, impresionante. Buenas noches, estamos con Leos Jaita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches para ustedes. Bueno, gracias por la invitación, también para la audiencia de ustedes. Gracias, la verdad. No, gracias a vos. Un agradecimiento. Para nosotros, la verdad, estamos. Un honor. Un honor, sí, un honor. Un violero del carajo, bueno. Que se están por presentar. Se presentan mañana, ¿es? Sí, mañana vamos a estar tocando acá en La Morena. En La Morena Bar. Vamos a estar haciendo lo que es el Oeste Guitar Fest. Uh-huh. Vamos a hacer un trío de guitarristas. Va a estar Marcelo Musso, bueno, que acá está, puedo meter un bocadillo. Marcelo Musso, la va a charlar Charlie Tejeda, que es de La Plata, se viene de allá, Charlie. Bueno, va a estar yo, y después van a abrir unos alumnos del Centro Cultural para la Juventud de Merlo. Yo doy clases ahí y hay unos pibes que andan haciendo muy bien. ¿Haciendo lo mismo, haciendo así rock instrumental? Sí, ellos por ahí lo que hacen es así mucho de viola, pero viste, temas de los Guns. Ah, está bien. Bueno, de todo ese palo así más hard rockero. Sí. Creo que va a haber una chica que va a estar cantando también, van a abrir ellos. ¿Hay zapadas mañana? Sí, al final sí. Va a haber hay zapadas, claro. Hay está armado tipo 3G. Claro, es exacto. Yo te iba a decir, la zapada típica G3. Sí. Viste que al final todos los tres violeros tocando todos, eso va, al final lo vamos a hacer. Buenísimo, bueno. A regular la para cabeza, no perdérselo, ¿no? Eso. ¿Es una idea tuya el armado de esta fecha? Del... Sí, sí, Román, mira, en años de tocar, yo toqué entre 10, 12 años en Power Trio, ¿no? Una banda sí. que tocamos mucho acá en Moreno, en el Teatro Marechal, en el antiguo FECA 67 Bis. Ya te estamos hablando de esos lugares, el FECA. Claro, bueno, ahí nacimos, yo nací tocando ahí. Y bueno, eso me dio, viste, mucho background, viste, sí. mucho rastrillaje de lo que es tocar en vivo. Sí. Fueron 10 años, 12, ¿no? Y bueno, es como que ya sabes producir una fecha, ¿viste? Entonces lo que me pasaba era que al dar, yo también doy clases de viola, todo, y siempre la anécdota, justo con Marcelo estamos hablando fuera de aire, que, ¿viste? Siempre me gastan, che, todos estudiaron con vos. Bueno, es tantos años hace que estoy clases, que sí, la mayoría todos estudiaron conmigo. Entonces siempre veo que hay mucha gente que es muy... destacada en lo que hace, ¿no? Pero sí. por ahí no tienen espacio donde tocar. De ahí que se me empezó a ocurrir generar esto de los festivales de guitarras y ir rotando guitarristas, ¿no? Ahí está. Entonces que tengan un espacio ellos también para mostrarse. Sos como el Steve Bay de acá, que va rotando. ¿Viste que Satriani y Steve Bay siempre hay uno que rota? Hay uno que lo van claro. cambiando todo el tiempo. Y viste que generalmente se labura así esto, ¿viste? El que es conocido en la zona donde se arma el festival sí. es como el que convoca. Claro, el que va convocando. Y después los otros vienen, viste, de invitado, como para que la gente los vea. Y después hacemos lo mismo, por ejemplo, en La Plata con Charlie, lo vamos a hacer de nosotros para allá. Bien. Y ahí él va a ser el anfitrión, digamos. Contanos un poquito, ¿y cómo es? Son, bueno, temas tuyos, sí. cada uno hace un par de sus temas, y tiene un tiempo cada uno para hacerlo y después, bueno, se juntan. Claro, sí, tocaremos entre media hora y 40 minutos cada guitarrista. Y después al final vamos a hacer, bueno, la típica zapada que hablábamos antes, ¿no? Sí. Y vale aclarar que vos preguntabas de los temas propios, y yo lo que voy a estar presentando es el disco que salió en el 2010. Sí. Se los traje, está por allá, lo tiene Nico. Que lo traiga, porque se lo queda el productor, ¿eh? Bueno, no sé, parece que está... Después le hacen la seña. Pero estoy presentando ese disco que salió en el 2010, tiene 10 temas no sí. inéditos, propios, también de autoría propia. Y bueno, para este año ya quiero largar el segundo, para junio, julio. Editar el segundo CD. Bien. Bueno, le comentamos a la gente, vamos a endulzarle un poco a Leo. Pasó por lugares como el Volver Rock, duelos de guitarras, Music Country, Music Expert, decíamos hoy, charlamos. Que era un buen claro. programa de televisión, y era un programa de cable. Claro, era un canal de cable que se dedicaba a todo lo que es esta música, ¿no? Toda música de rock. Y bueno, le daban mucho espacio, ¿no? A lo que es bandas así, de este estilo, ¿no? Así. Lo que es instrumental, bueno, heavy, rock y sus derivados, ¿no? Sí. Pues lamentablemente como todo. Sí, sí. Como todos los tipos de derivados. Claro, sí, sí, sí. Antes que nada también, bueno, soporte de artistas nacionales e internacionales como Tano Marchello, Tren Loco, Logos, Razones Conscientes, El Reloj, Sol Blanche, Diego Mizrahi. Ahí, claro, bueno, ahí fue cuando te estaba comentando fuera del aire que, bueno, él tuve la suerte que él me invitó al programa y pude estar en el programa de él tocando. haciendo una zapada con él. Estuvo muy bueno eso, ¿no? La experiencia de estar ahí con el tipo, con toda la banda que tiene, sí, él, ¿no? Son unos monstruos los músicos. Y bueno, estar, ser parte uno de eso, ¿no? Ya esa, vivir esa experiencia es hermosa. ¿Y con el Tano qué tipo de sesión hiciste? Y con el Tano Marcielo, sí, lo que hice siempre, lo que se le dice ahora, no teloneros, o cuando abrís banda soporte. Ah, ahí está. Lo habíamos hecho dos veces con Power Trio, con mi anterior, sí, banda, en el Teatro Ateneo. Después acá donde era, ¿se acuerdan? Donde era Popos antes, que después, sí, hicieron, sí, no me acuerdo cómo. El sitio. Claro, viste que después hacían bandas ahí, ah, para, no, y tocar. Después volvieron a tocar bandas, volvieron, claro, a tocar Alma Fuerte. Claro, bueno, ahí Desafío. A, claro. No, al lado de Desafío, sí, sí, me recuerdo. Claro, el sí, sí, sí, creo que era Desafío, ¿no? Se llamaba Desafío, ¿no? Rock. Desafío, sí, Rock. Puede ser. Bueno, él había tocado ahí solista y bueno, tocamos ahí con él. Y después la última vez que toqué jazz yo como solista de soporte en CIP. Acá en CIP Rock. Sí, ahí en la barrera de Uruguay. Registro sería. Civil, claro, ¿vieron? Donde era el registro civil, claro, totalmente, de CIP Rock. Bueno, y bueno, músicos que admirás de acá locales, Leo. Locales, y de acá, bueno, el Tano Marcielo, ¿no? Sí. Walter Giardino. Hay muchos, ¿viste? De lo último que vi así nuevo, Tren Loco. Vi un video de ellos en CM que está muy bueno. Viste, es como que se van renovando, es difícil, sí, una banda aguantar tantos años, ¿no? Sin repetirte o por ahí que la gente ya. Pero vi eso, ¿viste? Cuando ves, wow, qué bueno, los tipos, ¿viste? Como que se van reinventando. Sí. Es difícil, que ellos Orcas. Y después, bueno, de otros estilos también, que yo Luis Salinas me gusta, Juanjo Domínguez también. Viste, no es que escucho solo. Claro, solo el palo. Como vos me nombraste de nacionales, sí, de ellos. Sí, viste. ¿Y de afuera, Leo? Y de afuera, bueno, todos los guitarristas, ¿no? Steve Bay, Satriani, de ahí todos, de bandas Dream Theater, Symphony X, son todos, viste, así que le dicen sinfónico progresivo. Sí. Cada mucho riff. Mucho músicos. Mucho músico. No es muy cantado, pero son bandas cantadas, pero no hacen mucho hincapié en la musicalidad, ¿no? ¿Qué guitarra usas? Bueno, en la actualidad, bueno, siempre usé una Ibanez, que es como parte mía ya, de mi alma, una naranja que es muy conocida. Es más, siempre me río porque le sacan foto a la viola sola y por ahí a mí no me dan pelota, pero a la viola sí, van y le sacan foto. Y después ahora en la actualidad estoy ¿esa usando... tocas y compones o compones con otra de repente? No, esa compongo y todo, pero en la actualidad estoy usando ahora una Cort que me está rindiendo mucho. Lo que tiene la Ibanez, viste, que es una viola muy cara, sí. Y muchas veces, después que edité el CD, lo saqué, empecé a hacer shows, viste, lejos. Entonces viajar con una viola tan cara es un miedo. Tema, viste. Entonces sí. Me conseguí una viola de marca Cort, que está muy buena, viste. A nivel prestaciones y plata, me rinde. Y estoy usando ahora esa también. Pero la otra ¿ves alguna de las nacionales que...? Que sean buenas. Y hay de luthiers, hay luthiers muy buenos. Después, bueno, la antigua marca Fine, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo en mi primer viola fue una Fine y vienen muy bien construidas. Lo que pasa que por ahí, viste, en lo que es micrófono, eso más allá que ahora se está avanzando mucho. Se está mucho, avanzando bastante. Pero bueno, eso es nivel gusto personal del guitarrista, viste. Yo lo respeto porque en mi caso yo, por ejemplo, uso guitarras con Floyd Rose, que es un sistema de palanca que afloja y estira las cuerdas. Sí. Y por ahí en alguien que toque blues, ¿viste? Y eso no le interesa. No le sirve. Usaría más un formato Les Paul, claro, ¿viste? Donde eso no es necesario. Por eso te digo, depende del estilo que hagas y bueno y tu personalidad como guitarrista. Aprovechamos y le preguntamos a Marcelo. Vos, Marcelo, también vas a estar presentándote este sábado. Bueno, contento con la convocatoria, por lo pronto. Hola, buenas noches. Sí, contento de que Leo siempre me apoya y me invita. Así que vamos a estar presente mañana, también tocando instrumental. Y bueno, y nada, esperando ansioso la fecha de mañana. Vos, bueno, más joven. Influencias que Marcelo con la viola. ¿Cómo es tu contacto primero con la música y después qué tipo de influencias llegan a vos? Claro. Y bueno, yo... más o menos digamos que seguí el mismo camino de Leo, ¿no? También como la mayoría de todos los músicos guitarristas de acá, fui alumno de Leo. Es inevitable. La semana pasada, ¿no? Vino un chico, tocó y era Leo, alumno de Leo. Sí, no, sale un guitarrista a la cantarilla y yo fui a estudiar con ese. Ese loco de pelo largo. El productor fue de Leo. Y quizás, mira, quizás hoy se lleva a dos alumnos más. Che, Leo, pero no se está bañando en plata, loco, porque... Claro. Bueno, la cuestión que sí, tengo los mismos referentes. Acá el Tano, yo iba a decir Juanjo Domínguez, que no tiene nada que ver, que es otra cosa, pero también escucho eso. Y afuera también, lo mismo, Satriani, Bey, otros que no son tan conocidos, Pau Gilbert, Kiko Loureiro. Sí, brasileño. Son todos muy buenos, de técnica, que también la mayoría usan Ibanez. Yo también uso Ibanez. Sí. Y bueno. Ahí está en la foto. Sí, sí. Con su viola. Una de las violas, tengo dos violas. Esa es una última adquisición. Bien. Che, incursionás mucho. No son baratas. ¿Incursionás mucho así en los pedales, en la pedalera? Tocaste el tema, me parece, ¿no, Leo? Bueno, en mi cuarto yo creo que podría en cualquier momento armarme una casa de instrumentos musicales para la venta. Tengo muchísimos pedales y cosas, de las cuales todavía no la pude llegar a utilizar todas, digamos. Es tremendo, voy a usar muchísimo menos pedales, de lo que loco. Tengo. Es tremendo, yo a veces me gusta ir a... Cuando voy a un show, cuando tengo la tranquilidad de la no emoción. Cuando uno está emocionado, por ahí no, pero cuando podés abstraerte eso y mirar el show, el escenario, me vuelvo loco. Claro. ¿Cómo hinchan la bola con los pedales? Que lo claro. Cambia, que se baja, que se agacha. ¡Loco! ¿Qué tanto? Y mañana vamos a hacer una lucha, ¿no? Va a ser una lucha de escenario porque es un escenario chiquitito y vamos a estar... Son tres y claro, los tres hinchapelotas con los pedales. No vamos a poder caminar. La zapada va a ser más divertido. A ver cómo se van pisando. Si nos quedamos quietos, claro. Sí, no. ¿Lleva notebook también? ¿No? ¿Son de enchufar la... ¿Viste ahora? No tenemos plata. Porque hay violeros que llevan la notebook también. Nosotros llevamos el MP3. Ahora Charlie, que viene la plata, no sé qué traerá por ahí. Debe tener la pista, sí, claro. Por ahí. Bueno, a nosotros nos gustaría que la próxima, por ahí, hablábamos fuera de aire con los chicos, que tal vez el formato acústico sea complicado acá para ellos mismos, para llevarlo a cabo. Pero pueden venir con el equipo, con las pistas y hacemos algo, si les parece. A nosotros nos gustaría. Bueno, sí, gracias por la invitación. Y bueno, lo arreglamos ahora y... Che, no puede ser prontamente, che, no tan lejos. Tendríamos ganas. Sí, ni hablar. Sí, por supuesto. Hoy, bueno, era muy complicado. Llegamos muy de última, ¿no, Leo? Salimos así de repente y quizás no daba, aparte como mañana tocamos, ¿no? Antes de despedirse, a lugares de modos de contacto, por ahí alguien que está escuchando, bueno, decíamos que Leo, por ejemplo, es profe, y bueno, sí. Si no es que quiera escuchar su música. Sí, no, para la gente estaría bueno, viste, ahora que todo el mundo está en Facebook, sí. Nos pueden buscar a los dos, tanto a mí como a Leonardo Haidt en Facebook, o a Marcelo también como Marcelo Musso. Bien. Dos S, ¿no? Marcelo Musso con dos S o claro, Leonardo Haidt, que es ES. J-A-I-T-A. Y ahí, bueno, tienen toda la información mismo de la fecha de mañana y próximas que se van a hacer. Vale aclarar, por ejemplo, para mañana vamos a estar tocando con pistas. No va a haber músicos en vivo, salvo nosotros. Salvo ustedes, ¿sí? Claro. Pero para febrero, ya yo por lo menos voy a estar haciendo una presentación en Capital con la banda. Bien. Eso después yo los voy a etiquetar seguro en algún, dale. En la fecha. Para que ustedes. Ahora sí, si podemos, lo que vamos a hacer, le vamos a pedir a nuestro productor que en el Facebook suba un videito de Leo, que suba un videito así aquellos que estén conectados, que lo miren ahí. Y bueno, antes de ir a la tanda, vamos a ir con un tema tuyo, Leo. Tenemos sí, ahí así preparado. Que bueno, me despido, agradezco por el espacio, a su audiencia. Bueno, los esperamos todos mañana, entonces tipo 10 de la noche en La Morena. Bien. Bueno, ustedes están invitados, pasan por lista de invitados. ¡Vamos! ¡Vamos! Una laucha. Y bueno, acá lo dejo con Marcela, si se despide Lili. Bueno, agradecerle el espacio y espero verlo mañana. La entrada sale $15, que ya me habían mandado un mensaje por las dudas. Y bueno, nos vemos mañana. Mañana, sábado 28 de enero, 22 horas en La Morena. Esto es Alcorta 395, esquina Buchar. Para los que son de Moreno, de La Calecita... una cuadra más, por la Plaza de los Enamorados, como le digo yo, porque ahí, viste, siempre están transando. Siempre pasa de gente transando en esa plaza. De la Calecita, una cuadra más, la Morena Bar. Va a estar Charlie Tejeda, Leo Jaita y Marcelo Musso tocando. 15 pesos, loco. Bueno, música, rock. Ver buenos violeros, loco. Sí, aprovechen, ¿verdad? Que vengan a Moreno buenos violeros. No, basta de los tambores, como diría mi amigo Nino. Y aprovechen y vengan, ¿no? Vamos a ir con un tema de Jaita. Recuerden, ahora en el Facebook vamos a subir un videito de él que hemos visto por internet nosotros en YouTube. Y loco, gracias por venir. Ojalá pronto podamos hacer algo, que vengan acá con un equipito, con las pistas, y hacemos. Sí, nos comprometemos a eso, chicos. Lo vamos a hacer. Hacemos un Guitar Hero. Y bueno, aquel que quiere preguntar para estudiar guitarra, que nos mande un mensajito y lo ponemos en contacto con Leo. O en Facebook también. Muchas gracias por venir. Hacemos tema tanto, y ya están los chicos de Maham, también los Agite Oeste, para contar su fecha. Vamos. Para Lobos Sueltos, soy Martín Carrizo, super feliz 2012, aguante el oeste, que en el oeste está la gente. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Oh.

Seguimos en Lobo Suelto, pasó Leo, tremendo, pasó un tema de Leo. También había pasado Zombies de Cranberries, banda irlandesa, y Hocus Pocus, banda holandesa, hoy Lobo Suelto por el mundo. Y ya están con nosotros, buenas noches los chicos de Mayhem. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, loco? Bien, se puede decir. Y acá andamos, guitarreando por el barrio. Están con ganas de tocar los chicos de Mayhem. ¿Cómo anda la recorrida veraniega? ¿El verano es más difícil tocar o no? Es más difícil, pero nosotros por suerte tenemos amigos que nos invitan. Seguimos con esta cuestión del compromiso social, con el compromiso de hacernos cargo. ¿Me está saliendo? ¿Sale? Sí, sí, sale. No, digo, nos está saliendo bien el tema de seguir el camino y los pasos para que las bandas de independiente y todo vayan para arriba. Bueno, uno de los que nos dan una gran mano son ustedes. Y las bandas también. Claro, y las bandas, digo, además del Ajite, ¿no? Digo, hablamos del Ajite Oeste. Ajite Oeste, ahora van a estar en un rato también contándonos la fecha que tienen. Van a estar tocando ahí los Mayhem. Pues, entonces cuenta Ajite que nos invitaron. Nosotros vamos muy contentos, muy orgullosos de estar invitados para ese cumpleaños, ¿no? Sí, sin duda. Además de poder sonar. No, buenísimo. Aparte que, viste que son ustedes que los pocos que hacen que nosotros vayamos para arriba, la cultura crezca. Como es simple, una persona que está en la computadora bocha de horas, ¿entendés? Para tirar fechas y hacer que se entere la gente del mismo lugar, que hay bandas copadas que suenan, que hay lugares copados donde podés pasarla bien. Y hablando del rock, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, Ajito, este es uno de esos lugares, de esos... Que va a ser un lugar gratis. Que está aguante bueno. El Ajito. Aguante el Ajito. Este es el oeste. Y bueno, loco, vamos directamente con los Mayhem que están... Voy a leer un mensajito antes porque estaban hablando de las amistades. No quiero dejar afuera mensajes. Después me retan, dice, amigos, son los huevos y están colgados, dijo un amigo, un sabio poeta. Pásenme botella de locura en hebras. Bueno, vamos a ver si podemos estar consiguiendo algo al respecto. Porque no pasamos banda nacional, así que puede ir locura en hebras. Si conseguimos botella... veremos qué podemos estar haciendo. Están los chicos de Mayhem, van a arrancar a tocar nomás. No hay mucho más para decir, más que la música es la que nos llena los corazones a muchos, la que nos las que nos da un lugar en la vida. La música y el rock en mi caso, el mensaje digo, que tiene la música y que tiene el rock, digo, más un que gran nunca, amigo me decía que uno también es lo que es por la música que escuchas, y estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces digo, el primero se lo vamos a dedicar a alguien que nos fue a ver ya más de una vez y está del otro lado operando, así que digo, arrancamos y así. Y para los chicos, ¿verdad? Que este tema en realidad lo hicimos para que sea hit y lo laburamos para que sea hit, ¿eh? Somos re caretas, así que bueno, y... si les gusta. No, aparte que está bueno. Si no les gusta, no importa. Y la gente acá nos está pidiendo en la radio. Y es para todos ustedes. ¿Querés otro micrófono o ahí estás bien? Para la operadora. Para la operadora. Dale nomás. Son tantas frustraciones que nos miren al pasar, y tantas soluciones que nos dicen van a dar. En las sombras yo no veo la realidad. queremos agradecer nuevamente a la gente de la 90.1. Son tantas frustraciones sintiendo el mundo y tantas soluciones viviendo el mundo. Son tantas frustraciones sintiendo y tantas soluciones. Poner el aplauso. Buenísimo, buenísimo. Uno de mis temas favoritos. Yo, por ejemplo, este tema lo, no en este celular, pero el anterior lo tenía en las canciones que rotaban en mi oído. Chicos, música que escuchen ustedes. ¿Vos qué estás escuchando en este momento, Lucas? ¿Qué tenés en tu playlist? En este momento volví a escuchar Paramus, que no escuchaba hace una bocha. Una banda llamada Porcupine Tree. Me gustó. Después casi siempre trato de escuchar menos por el tema de que se te pega el sí. Al componer, viste que tratás de hacer algo propio, pero en sí creciendo con Sabbath, Zeppelin, los Beatles a morir, pero o sea, últimamente estoy en un estado de más de composición que de escuchar tanto algo. Escuchar. ¿Usted está en la misma posición? ¿Qué está sonando en su playlist? Cuca escucha de Alanis Morissette a Pantera. Un poquito de rock pesado, de, bueno, no sé, hay un montón de bandas nacionales que digo, están sonando que por ahí no tienen la posibilidad de ser digo, esa banda del momento que está repromocionada, pero suenan de puta madre. Por ahí o de acá de la zona oeste. Nosotros escuchamos Baja Presión, escuchamos por ahí Tres Indios, que es un poquito más pesado, que también suena lindo, Paquete de Tres, no sé, hay un par de Cuca, bandas. Vas a los archivos. Escuché, de Cuca y no tiene nada. Por suerte, digo, tuve la posibilidad también, gracias al Ojite Oeste, de escuchar a Mustafa, también... Sí. Mustafa, digo, no termino de entender bien cómo suenan de puta madre. Escúchame, bueno. Y el tema pasá de la birra, loco, dejate no, de porque le ibas a pegar ahí tenía que haber dicho y Mahan, sonaba ¿no? todo. A Mahan también escucho, loco. El tema de la composición, lo hacen todos juntos, viene uno con una idea. El tema que, o sea, tenemos más de 10 años tocando y... Ah, vos tenés más igual de 10, yo tengo unos cuantos más. O sea, más de... De la composición es llevarse con la persona que tocas. El músico siente ese algo que tocas y te sentís cómodo. Pero en sí tenemos de todo. Cuca trae algo, traigo una base yo, ¿entendés? O sea, tratamos de repartirnos un poco para que suene. O sea, el original está en eso. De que porque no escuchamos los tres la música. Lo mismo. Entendiendo también que hoy faltó Chris. Digo que estaba mal de la garganta y digo, tiene permiso, pero estaba medio jodido. Sí, Cristian compone, yo compongo. Yo con tango, yo con ellos. Sí, algunos también que se componen, digo, pero digo, en pero realidad siempre sí, tratamos de que la libertad suene a que todos nos guste. El bueno, egoísmo hay que dejarlo coca, de lado un loco. Poco. Bueno. Está faltando coca para eso. Bueno. Tenemos el problema de Lennon y McCartney siempre, pero bueno. Pagá la coca. Pero siempre pasa eso. Lennon dijo, ¿no? ¿Qué te van a seguir? Bueno, creo que... Acá, el lobo suelto. Están los Mahan y le dio nomás. Después de que tanto esquivé que le pegue perdón, a eso. Perdón. Vamos a hacer un tema que agradecemos a la gente que hace el aguanta a este tema, que se llama Suelo. Se lo queremos dedicar a Barbie y a Camila. Dale. Suelo, los Mahan tocando el lobo suelto. La tierra, lugar donde vivimos. Todos aquellos que creemos ser dueños de este planeta, tomemos conciencia de que hay que cuidarlo. Pienso en vos, en los otros, los que vienen. Tristeza me da, tanto dañan. Y el planeta, sin ponerse a pensar de dónde vienen, a dónde van, no hay conciencia. Esto se pone muy mal. La decadencia se hace abismal. El hombre lucha como animal. No encuentra fuerzas para extirpar la diferencia del bien y el mal. Que no haya niños ya sin hogar. Que no muera gente por falta de pan. Un país libre con el cuantoñar. Y con raíces para amor. Los que vienen, los que estafan, y los que entienden que esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Entonces, hoy más que nunca, esta tierra en la cual depositamos nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, por nosotros, por los que vienen, por ella misma reclama que tomemos conciencia y la cuidemos, porque se pone muy mal. ¡Muy mal! Mal. Faltó el aplauso hoy, ¿eh? Ahí está, poné el aplauso. Ay, está, por eso lo ubicamos a ella y no nos dio el aplauso. Lo que pasa es que tiene que esperar por estos. A veces dejan ese segundo. ¿Salió o no salió? El segundo espera salió perfecto. Estoy viendo la vida a través de la vida del artista, del rockero. Así se ve. Ahora entiendo porque tengo ganas de gritar con estos anteojos. Te paso esto. Loco, buenísimo, acá están los chicos de Maham. En la sección hacemos unas pequeñas preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, a las demás bandas under, ¿qué consejos o qué le dirían como consejo, como ayuda? Que no inviten a tocar, boludo. Mirá, con la trayectoria de un año que tenemos, sí, no podemos tirar no, mucho. No, sí, pero no. ¿Por qué no? La idea es decir, claro, es decir... Nico, capo. Decir, no, bueno, lo bueno es ensayar, lo bueno es, si te invitan a cualquier lado, ir. No lo, sé si, lo, o sea, no, bueno, consejos y esas cosas, no sé, digo, nos falta años, tenemos. Pero podemos decirte lo que hacemos nosotros es laburar los tres. O sea, somos tres en la banda, ¿no? Claro, los que sean en la banda. Llama Luca, ese se llama Cuca. Claro, si son cinco, claro, no laburan tres. Ni en pedo. Pero los tres estamos a full, ¿viste? Te pasa a veces que tocas en alguna banda y tenés ganas que algún otro se ponga más la pila y lo bueno es eso, laburar todos, laburar, o sea, propaganda es lo importante, porque para salir arriba en Argentina es complicado y el tema es ese, te come. Laburar, nosotros nos repartimos los laburos y le damos para adelante, así saliendo. A mí siempre me toca la pollerita, pintada, ¿no? Para. Haciendo buena onda con las demás bandas, porque hay muy buenas bandas. Y así, laburar, o sea, es así. Bien, laburar es el tema. Te puede hacer famoso en un año como en 30. Y en realidad. Tu tema puede pegar en la radio cualquier momento. La idea, en realidad, calculo que es ser rock and roll. ¿Viste el tema ese? Hagamos una cosa, a ver, vamos a pegar el chico. Hacemos un tema más. Un tema más. ¿Hay que un separador antes? hay un separador. No, no se van todavía, hacen un tema más. Todavía tenemos a los chicos de Agite Oeste. Tenemos el informe de... Ahí no va. El informe de Cabezas ahí, por los 15 años. Claro. Y después, si hacemos tiempo, si no nos da el tiempo, al final hacen un tema más. Pero primero, uno más. Lo que le vamos a pedir, de pedigüeños que somos, es que no hagan un pequeño separador. Ahora uno, que diga, bueno, somos Mahan y estamos en Lobo Suelto. Y como tarea, sí, es así, es fácil. Pero eso, como yo te voy a pedir, como vos me has pedido cosas a mí, mi queridísimo amigo, yo también tengo el derecho a pedir. Cuando tenía ahora el pelo largo. Nos falta uno. No, pará que tengo mensajes para ellos acá. Flor de Hurlingham me dice que lo vio hace poco en el galpón. Flor. Sí, de Hurlingham. No la quemamos. Un abrazo, Flor. Gracias. Buenísimo, Hurlingham, super rockero. Para que tengo que terminar de decir mi pedido. Es que lo que vamos a pedir es que nos hagan una pequeña cortina o separador como tarea para ustedes. De un minuto y medio, algo, unas violas y un poquito de letra. Nos falta el gordo. Pero esto es en la sala de ensayo. Te lo grabamos y te lo mandamos. No. ¿Te regalo? ¿Cómo que no? Sí, sí. Sería para nosotros. De hecho, por suerte Moreno nos ha dado un abrazo grande. Dice que nadie es profeta en sus tierras. Por suerte nosotros, en los medios de difusión nos han dado pelota. Antes de ir al próximo tema, quiero decir que la última vez que charlamos me dijeron que sigan con la política de no salir de Moreno. Bueno, han salido de Moreno, han cambiado su política, han abrido su mente. Fue consejo tuyo también. Bueno, la idea de no salir de Moreno era de una persona de los tres. Estamos por hacer otro tema. Claro, las peleas en otro lado. Vamos con un tema. Dale, Lucas. Este tema se lo queremos dedicar a alguien. Si tenemos que tiempo, que podemos está... hacer otro y después. No, es así, tema. Nos esperamos con una canción que lo decide la producción. Después de los chicos de Agite Oeste. Y si hacemos tiempo, bueno, al final del programa, un tema más. Bueno, entonces este sí se lo queremos dedicar a Ra, que está del otro lado. Y a todos los que tienen un poquito de conciencia, que presten atención a la letra, que está buena. Y si no les gusta, también. Gracias, Lobo Suelto, por invitarnos. Gracias, Crónica. Apretame la distorsión. Pisalo, pisalo. Moja a todos por igual, no discriminan, no te puede tocar, con tus miserias no nos puedes parar, tu locura ocultando verdad, canto fuerte, me quiere callar. Privilegios y falsa moral, qué conciencia tú puedes comprar, ya tus botas no pueden matar, no pueden matar. Nueva, nuevo protesta, corres al sol, no te puedes ocultar, poca conciencia tú puedes comprar, ya tus botas te pueden matar. Mediocres fuimos, no supiste gozar, privilegios y falsa moral. Mediocres hoy nos hacemos llamar, porque no somos de tu paladar, de tu paladar. Thank you. hicimos, no supiste gozar. Con privilegios y falsa moral. Mediocres hoy nos hacemos llamar, porque hoy nos somos de tu paladar, de tu paladar. Ahí una parte donde participen ustedes. Golpeen la mesa. Tú. Así termina. Mediocres hoy nos hacemos llamar. La sed del pueblo por la libertad. Tanto dinero no te va a alcanzar para que el culo te puedas limpiar. Mediocres fuimos, no supiste gozar. Con privilegios y falsa moral. Mediocres hoy nos hacemos llamar, porque no somos de tu paladar. No, no, de tu paladar, bañito. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! Sí. ¡Bravo! Ahí pasa, Mahan, no se van los chicos. Vamos a hacer canción, tanda, si viene tanda, vienen los chicos de Agite Oeste. Tenemos para final el informe de los 15 años de Cabezas y se despiden si tenemos tiempo los chicos de Maham. Gracias por venir. No, gracias por invitarnos. No se vayan, no se vayan todavía, no, le decimos a los mahameros. Dale. Igual para escuchar, digo, aguante, luego suelto. Gracias, Agite Oeste. La gente que está escuchando. Y la gente que nos banca, che, gracias. El CD, eso, estamos en Lobo Suelto, somos los Maham, algo así, tirate. Para después cortarlo y ponerlo en... Soy Cuca de Maham, estamos en el programa Lobo Suelto. Yo, Cine, soy Lucas, cantante y guitarrista de Maham. Queremos Cine. Agradecer a Lobo Suelto, que es una masa. Saludos para todos los chicos que lo escuchan. ¡Es en el rock! Seguridad, sabes lo que es sentir la soledad. Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad. Porque ahora ya no tengo dónde esconder el miedo. Y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo. Yo me baso en la apariencia con placer y sin conciencia. Esperando que algún día tu atención fíjese en mí. Es por eso que ahora he visto así. Quiero ser elegante y estilero hasta el fin. No podré proyectarlo, me lo tengo que creer.

All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts Bueno, está siendo tardísimo, programa cargadísimo. Nos visitan los de las chicas de Ajite Oeste. Viste que siempre dicen los chicos, los pibes. No, son las chicas de Ajite Oeste lo que hacen esta movida. No sin antes quiero decir que, bueno, había pasado Narcisista Excelencia de Panda, banda mexicana. Hoy recordemos el hilo conductor, era Lobo Suelto por el mundo. Distintos países, distintas bandas. El mismo rock en todo caso. Y dedicado, bueno, a Maxi, Y este tema era, bueno, un pedido especial que lo pidió Damián, Escalera al Cielo del Zeppelin. Se la bajamos porque dura como 52 minutos. había una versión para radio de esa canción. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, todo tranqui. Bien. Vos dijiste, dicen los chicos, vos también lo dijiste. Bueno. No te hagas ahora porque me tenés al lado. Pero bueno, este todo se nos escapa, pero es la costumbre de hablarlo de esa manera. Sí, puede ser. Yo creo que en realidad es como, viste, la gente cree que las movidas de rock son todas de varones, todo es de varones. Bueno, no. Acá somos dos chicas. Dos chicas que, niñas. Bueno, el que no conoce, ajiteoeste.com. Muy buena página. Acá nos nutrimos. Ahí tenemos todos los machetes. De esa información, está bien armada. Incluso a veces cuando queremos escuchar alguna banda, hay muchas y muy, muy buenas ahí. Y escuchamos toda esta movida under que están logrando hacer. Bueno, la verdad es que la página sí ya lleva igual un tiempo también. Cuesta porque es un laburito. Pero sí, recibimos buenos comentarios por lo general y la idea es que cada banda pueda sumarse, que vos entres y puedas escuchar una banda local y no solo la podés escuchar, tenemos cargadas biografías también como para informarte un poquito, claro, de qué es lo que hacen, están los datos de contacto también para que uno pueda seguir buscando. Digamos, es como un pequeño muestreario y bueno, y hay fotos también de los eventos a los que vamos, que garpa también para las bandas tener ahí un par de fotos copadas. Está bueno, les ves las caras. Así que está bueno. Cumple un año Ajite Oeste. Sí, así es, el 17 de febrero, viernes 17 de febrero, estamos cumpliendo un año. Y organizamos una fecha en Clásico Bar, esto es en Colectora Gaona, al 4500, entre Puente Nieco y Puente Carrefour. Van a estar tocando los pibes de Maham, Masa, gracias a ellos por los saludos. Los chicos de Mustafán, que también son de acá de Moreno, buenísima la banda. Y los chicos de Uncolor, que es una banda de zona sur de Buenos Aires, también Bien. Tres bandas zarpadas para ir a ver. Así que y también vi por ahí que pedían todo aquel que mande un tema, lo iba a estar sonando en la fiesta. Así es. Hay muchas bandas que todavía no nos mandaron su material, así que las bandas que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Se nos pueden contactar al Facebook, que es Agite Oeste, o por mail nos pueden mandar la cantidad de archivos que ellos quieran. En realidad, la página cargamos dos o tres, por una cuestión también de no cargar todo de la misma banda, ¿no? El mail es agiteoeste.banda@gmail.com. Así que bueno, nos pueden mandar ahí o al Facebook, nos contactan y les decimos cómo hacer. También les estamos pidiendo a las bandas que quieran y puedan colaborar con un CD, una remera, lo que ellos tengan a disposición para sortear el día de la fecha. Porque la idea es, vamos a estar cobrando 10 pesos la entrada, pero con esa entrada te llevas un número y la idea es que todos se lleven un regalito. Un regalito. Y de paso las bandas aprovechan, digamos, las nombramos a todas las bandas que nos van pasando cosas, también para difundirlas. Sí. Y alguien se va a llevar un CD y los va a escuchar. Bueno, vamos a mandar una remera de Lobo Suelto y un CD del programa. No, si tiene una remera y la quiere mandar... Y el CD también, pero va el CD y remera. También, el CD también. Claro, el gorrito también dice... No, gorrito no sé si tenemos. Hicimos un acústico la semana pasada. Claro, tenemos nuestras canciones, un poco de todo. Bueno, estaremos mandando algo, ¿cómo que no? Obviamente. Así nos nombran los chicos de Agite Oeste. Es un viernes a la noche, podrían hacer un programa desde ahí también. Mirá, está bueno, hacemos un móvil. Sí, ¿sabes qué? Sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un móvil desde allá. Ahí las chicas diciéndolo. Y bueno, y después nos vamos para allá. Ahí tengo la movilera. Perdón, si las compliqué. No. Está en carpeta, se veníamos charlando mucho. Sobre eso y charlamos con ustedes, con alguno de la banda, podemos hacer un tema en vivo de alguno que esté sonando justo ese momento. Está bueno, podemos hacer la movida justo es viernes. ¿Qué te parece, Edu? Bien. Sí, arranca ahí. Arranca el móvil ahí. Repetimos, ¿cuándo es esto? El viernes 17 de febrero en Clásico Bar, Colectora Gaona 4500 entre Puente Carrefour y Puente Nieco, van a estar tocando Uncolor, Maham y Mustafunk a partir de las 10 de la noche. La verdad es una muy linda página la de las chicas de Agite Oeste, está bien armada. Hay laburo. Hay un playlist para escuchar música si querés, puedes decir, no me gusta esta, la pasas rápidamente. Está la cartelera, también bien armada, y bueno, hay un poquito una muestra de varias cosas más, fotos, hay de todo, está bueno. Ojalá estemos también nosotros, hay programa de radio también. Bueno, ahí manguealo, Nino. Sí, ni hablar. Queremos estar ahí. Podríamos tener un bloquecito acá, un espacio y... Y ahí tenés que hablar con el jefe. Todo es negociable, ¿viste? Ahí está la Big Nico. Ahí tenés que hablar con la producción. Nosotros solamente somos dos tarados que estamos acá charlando con la gente. Bueno, loco, ahí, Agite Oeste es la página, el Facebook lo buscan de esa manera y viene la fiesta después de un año. Banda Sander, rock, todo eso. Está lindo para disfrutar. Sorteos, vamos a estar haciendo también proyecciones de fotos, de las fotos que fuimos haciendo durante todo el año, y las bandas que quieran y tengan algún video, les pedimos que por favor sean una calidad copada para proyectar, lo pueden mandar también por mail o nos contactan. Por lo general arreglamos un encuentro, me pasan un DVD, un CD, lo que sea, también para conocernos, ¿no? A mí me gusta verle la cara a la gente, que no sea todo por mail nada más. Y la idea es esa también, que sea como una pequeña muestra de lo que es la movida under en general, ¿no? Las fechas, va a haber seguramente fotos del público también, así que bueno, va a estar bueno. Bueno, gracias por venir, te vamos a comprometer al aire porque contamos que Ludmila es fotógrafa, es que vengo otro día a hacer una charla, una clínica de fotografía. Sí, como que no. Me gustó la idea igual, está bueno. Hablamos eso fuera del aire. Así que gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Ojalá les vaya bien y calculo que andaremos dando una vuelta por ahí. Son más que invitados. Nos vamos con un tema de Uncolor, justamente. Uncolor va a estar sonando en la fiesta, va a estar tocando en vivo en la fiesta. Agite Oeste, loco, todos ahí, vamos. Te ves, está cayendo. Bueno, estamos despidiendo, ya son las 0 y 25 del sábado, día sábado. Nos pasamos un poquito, pero el horario veraniego nos dejan un poquito más. Programa carísimo, quedó afuera lo del caso José Luis Cabezas, que se cumplían 15 años. Bueno, la semana que viene lo estaremos pasando, seguramente. Tenemos, gracias a todas, gracias a Leo que vino en Jaísta, gracias a Mahan que vino, gracias a las chicas de Agite Oeste. Este programa, bueno, lo hizo en la producción, dirección y fuera del piso Gran Nico, Ceci en la operación, Nino y Robert, quien les habla acá entreteniéndolos, haciendo lo que podemos. Gracias, loco, un buen fin de semana. Gracias a todos los que mandaron mensajes, a los que volvieron a mandar mensajes, a los oyentes silenciosos, como siempre decimos que son muchos y que después nos ponen la semana nos dicen algo. Nino, salude tranquilo. Un aguante, un abrazo para Laura. No me hice el cheto, Laura. Es verdad. Sigo yendo a los bares de Moreno. Que Nino le decían cheto, que ahora barramos y no a los bares de Moreno. Y bueno, nos despedimos, como dijimos, con los chicos de Mahan. Es tema y nos vamos, ¿eh? Así que esto es para arrancar el fin de semana. En ustedes queda cómo arrancamos todos el fin de semana. Lobo suelto, otro viernes más. Nos estaremos viendo la semana que viene. Chau, quédense escuchando a Mahan en vivo. Será sordo. Vas a comprar esta industria ciega, te va a matar y a cocinar sentado en tu sillón, prendiendo el televisor. Esa música tu oído va a congelar. Vas a tragar las marcas de tu inconsciente, se van a quedar sentado en su tren. Te ventas por internet, lavan tus oídos con barro de un ayer. La programación de FM Moreno.